que no debo amarte y quererte así. Te acusan ser inconsistente, equivocada y distraída. ¿Qué vas a hacerme juguete, objeto de ti? Se dice que no queda nada en tu corazón, que tu alma no tiene argumento para dar amor. Conozco muy bien tu pasado, conozco todos tus defectos. Eso no hará que yo cambie mi actual posición. Te acepto. Con tu pasado te acepto, con tus errores te acepto, con tu manera de ser. Te acepto. Porque tú me das la vida cuando siento tus caricias acariciando mi piel. Te acepto. Frágil como una paloma, incisiva en tus aprestos, fresca como manantial. Te acepto. Con tu mirada perdida, insoluble, atrevida, insaciable en la que vas a engañarme, que vas a fallar. Y aunque haga lo que haga, nunca me querrás. No temo a lo que me suceda, estoy atado a un sentimiento que es invencible, profundo y me obliga a aceptar. Te acepto. Con tu pasado te acepto, con tus errores te acepto, con tu manera de ser. Me trata.